Les parece mentira, ¿eh? Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Buenas noches, ¿qué tal estás? Onda 10. Como siempre, juntos desde la medianoche y hasta las 4, compartiendo todo el sentimiento del mundo, todo lo que tú quieras compartir, como siempre a escondidas, porque sabe mucho mejor cuando es furtivo el amor.